Aunque el resto del mundo lo ponga en duda, los franceses sabemos la verdad. La mejor comida del mundo se prepara en Francia. La mejor comida de Francia se prepara en París. Y la mejor comida de París, dicen algunos, la prepara el chef Auguste Gusteau. Su restaurante es la estrella de París. Hay que reservar 5 meses antes. Su ascenso a la cima de la cocina francesa provocó la envidia de sus competidores. Él es el más joven en alcanzar la calificación de 5 estrellas. Su libro, Cualquiera puede cocinar, encabezó la lista de los más vendidos. Pero no todos celebran su éxito. Simpático título, Cualquiera puede cocinar. Y aún más simpático es que Gusteau crea que eso es posible. Yo, al contrario, diría que la cocina es algo serio. Y no, no creo que cualquiera cocine. Este soy yo. Creo que es obvio que tengo que hacer cambios en mi vida. ¿Cuál es mi problema? Primero, soy una rata. Así que la vida es difícil. Segundo, mis sentidos del gusto y del olfato están muy desarrollados. Huevos, harina, azúcar. Tiene vainilla. ¡Oh! También un toque de limón. ¡Wow! ¿Todo eso podés oler? ¡No te puedo creer! Él es Emil, mi hermano. Se sorprende fácilmente. ¡Sí! ¡Olfateas ingredientes! ¿Y qué? Ese es mi papá. Nada lo sorprende. También es el líder de nuestro clan. ¿Y qué hay de malo en tener sentidos desarrollados? ¡No, no, no! ¡No comas eso! ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Resulta que ese extraño olor era veneno para ratas. Así que papá dejó de creer que mi talento era inútil. Me sentía muy orgulloso de mi don. Hasta que papá me dio un trabajo. Nada. Nada. Así es. No, nada. Detector de veneno. Nada de nada. Casi único. Limpio, ¿entendés? O sea, no tiene nada... Como la... Olvídate, camina. Por lo menos papá está orgulloso. ¿Y? ¿Ya te sentí mucho mejor, Remy? ¿Eh? Apoyás una noble causa. ¿Noble? Somos ladrones. Y lo que robamos es, admitilo, basura. No es robar si es algo que nadie quiere. Si nadie lo quiere, ¿por qué nosotros sí? Digamos que tenemos diferentes puntos de vista. De algo estaba seguro. Si sos lo que comes, yo quería comer de lo mejor. Pero para mi papá... Es combustible. Tu motor se puede morir si sos tan exquisito. Deja de hablar y come tu basura. Pero si tenemos que ser ladrones, hay que saquear mejor la cocina, donde no hay nada envenenado. Primero, no somos ladrones. Segundo, aléjate de la cocina y de los humanos. Es peligroso. Sé que debería odiar a los humanos, pero tienen algo especial. Ellos no solo sobreviven, también descubren, crean. Si no, miren lo que hacen con la comida. ¿Cómo describirlo? La comida es la música del sabor, color, con aroma. Hay excelencia a nuestro alrededor. Solo hay que saber encontrarla y empezar a degustarla. Ah, Gusteau tenía razón. Sí. Increíble. Cada sabor era completamente único. Pero, al combinar un sabor con otro, se creaba algo nuevo. Así que ahora tenía una vida secreta. ¿Ah? Y el único que lo sabía era Emil. ¡Emil! ¡Emil! ¡Encontré un champiñón! Vos que sos experto en esconder comida, ayúdame a buscar un escondite. Sé que no me entiende, pero puedo ser yo mismo con él. ¿Por qué estás caminando así? No quiero tener que estar lavándome siempre. ¿No ves que caminás y después tocas la comida? ¿No te preocupa lo que te llevas a la boca? Todo el tiempo. Ah, escucha, si como no quiero saborear lo que pisaron mis patas. Sí, hace como quieras. Pero a papá no le va a gustar si te ve caminando así. ¿Qué tenés ahí? Ah, oh, oh. ¿Encontraste queso? ¡Y no es cualquier queso! ¡Tom de chèvre de pey! ¡Va perfecto con mi champiñón! Y... ¡Oh! ¡Es romero! ¿Romero? Con... ¡Ay! A ver... ¡Con esta especia! ¡Ya está! Bueno, déjalo en la bolsa si querés. Yo creo que... No lo voy a dejar con el resto de la basura. ¡Esto es especial! No, pero antes de que oscurezca, tenemos que estar en la colonia. Si no, papá se va... ¡Emil! Aún hay mucho por explorar aquí. Hay que cocinar esto. Hay que cocinarlo y la pregunta es cómo... ¡Ya sé! El secreto es darlo vuelta. Que el humo traiga hasta nosotros el sabor. La tormenta está cerca. Remy, ¿no crees que deberíamos alejar...? Tiene un toque. Chamucado. Fundido. No se siente ahumado. No sé qué es. Es como un... Sí. Es como un... ¡Bum! ¡Zap! Algo así. ¿Qué decís? ¿Cómo lo definirías? ¿Electrizante? Sí, es electrizante. ¡Ah, tenemos que repetirlo! Ya sé. Para la otra tormenta, subimos al techo. ¡Sé que necesita! ¡Azafrán! ¡El toque final para esto! Azafrán. Porque algo me dice que está en la cocina. A ver, azafrán. No me gusta. Azafrán. No es seguro. ¿Y si se despierta? Yo ya vine un millón de veces. Enciende el canal de cocina y ¡boom! No se despierta más. ¿Viniste un millón de veces? Algo de azafrán va a ser excelente. Gusto siempre lo usa. Ok. ¿Y quién es Gusto? El mejor chef del mundo. Él escribió este libro. ¿Qué? ¿Lees? Bueno, no lo hago en exceso. Oh, ¿en serio? Papá ya sabe. Llenarías un libro. Cientos de libros con todo lo que papá ignora. Y ya existen. Por eso leo. Y eso es nuestro secreto. Odio los secretos. Esto de cocinar y de leer y ver televisión mientras lees y cocinas. Estás involucrándome en un crimen y te dejo hacerlo. ¿Por qué te dejo hacerlo? ¿Por qué tardan tanto esos chicos? Ah, azafrán de la Aquila. Italiano, ¿eh? Gusto dice que es excelente. Suerte que la señora ama la Olvídense del misterio. Lo que importa es su cocina. ¡Ey! ¡Ese Gusto, Emil! ¡Mirá! La buena cocina no es para el débil de corazón. Deben tener imaginación, coraje, probar y tal vez fallar. Y jamás dejen que nadie defina sus límites por su lugar de origen. El único límite es su alma. Lo que digo es verdad. Cualquiera puede cocinar, pero solo el valiente es el que va a ganar. Oh, poesía pura. Pero eso no duraría. El restaurante perdió una de sus 5 estrellas después de una despiadada reseña del célebre crítico de comida, Anton Ego. Fue un golpe duro para Gusto, que desconsolado murió poco después. Esto, según la tradición, causó la pérdida de otra estrella. Gusto murió. ¡No! ¡La guía es a la colonia! ¡Remy! ¡Ayúdame! ¡Remy! ¡Balanceate! ¡Voy para allá! ¡Remy! ¡Balanceate! Señal. Algo. Si tenés hambre, subí a echar un vistazo, Remy. ¿Por qué tan desanimado? Porque perdí a mi familia, a mis amigos, tal vez para siempre. Ah, ¿estás seguro? Bueno, vos sos una ilustración. ¿Por qué te digo esto? Porque perdiste a tu familia, a tus amigos. Estás solo. Y vos estás muerto. Ah, eso no significa que vos no puedas soñar. Si te enfocas en lo que pasaste, no vas a ver lo que te espera. Ahora subí y mira todo. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¿Cómo algo? No, no, no, no, no, no sé dónde estoy ni qué va a pasar conmigo. Jeremy, vos sos mejor que eso. Sos un chef. Un chef crea. Un ladrón saquea. No sos un ladrón. Pero tengo hambre. Ah, ya vendrá la comida. Siempre llega para aquellos que aman cocinar. ¡No tenés el valor! Estuve bajo París. Qué hermosa ciudad. La más hermosa. ¿Gustó? ¡Tu restaurante! ¡Quería guiarme a tu restaurante! Sí, parece que sí. Sí, exacto. Te guié a mi restaurante. Tengo que conocerlo. Ya está la orden. ¡Necesito más tazones! ¡Listo! ¡Quiero dos salmones, tres ensaladas con posé y tres filés! ¡Ensalada con posé trabajando! ¡Salen tres órdenes de salmón! ¡Tres filés, a la orden! ¡Necesito platos! ¡Siete de salmón! ¡Dos salmones y tres filés! ¡No toquen los ingredientes! ¡Hola, Chef Skinner! ¿Cómo le va esta noche? ¡Bonjour, Chef! Hola, Chef Skinner. ¿Cómo estás, Chef? Oiga, jefe, ¿sabe quién está acá? Alfredo Linguini, el hijo de Renata, mire. Hola. ¿Cómo creció, eh? ¿Se acuerda de Renata? ¿La novia te gustó? Sí. ¿Qué tal, eh? Linguini. Sí, Linguini. Qué gusto que nos visites. ¿Cómo está, mi madre? ¿Renata? Sí. ¿Renata, cómo está? Bien. Bueno, no. Un poco mejor. La verdad, Falleció. Lamento. No, está bien. Siempre creyó en el cielo. Así que ya está allá. ¿Entiende? Está en la otra vida. ¿Qué es esto? Ella lo dejó para usted. Creyó que podía ayudarme. A mí. A conseguir trabajo. ¿Acá? Por supuesto, Gusto no dudaría. Un hijo de Renata es sí, más que... Sí, entendí. Lo tendré en cuenta y si se abre una vacante... Ya está contratado. ¿Qué? ¡Ah! Contrataron a una persona sin ni... Hacía falta un lavaplatos. Oh, lavaplatos. Qué bueno que lo solucionó. No puedo creerlo. La cocina de un gourmet justo ante mis ojos. ¿Leíste mi libro? ¿Qué tanto aprendiste de él? ¿Cuál de ellos es el chef? Ese de allá. Muy bien. ¿Y el segundo al mando? El sous-chef. Ese. El sous es responsable de la cocina cuando el chef no está. El socié se encarga de la salsa, muy importante. El chef de partí, el de mi chef de partí, ambos importantes. Comí, son cocineros, muy importantes. Ah, ratita muy astuta. ¿Y él? ¿Quién es él? ¿Él? Ah, él no importa. Claro que importa. Es parte de la cocina. No, es un plonjó. Nada más. Hace a la cocina y saca la basura. No cocina. Podría, ¿no? No. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué es lo que yo decía? Cualquiera puede cocinar. Ay, sí, cualquiera puede sin permitir que cualquiera lo haga. Bueno, pero eso no lo detiene. Mira. ¿Qué hace? ¡No! ¡No! ¡Eso es terrible! ¡Está! ¡Ay, no! ¡Está arruinando la sopa! ¡Y nadie se da cuenta! ¡Es tu restaurante! ¡Hace algo! ¿Qué querés que haga? Soy un producto de tu imaginación. ¡Pero está arruinando la sopa! ¡Tenemos que avisar! ¿Qué estás esperando? ¡Esta va a ser una costumbre entre nosotros! ¡Anímate a arreglarla! ¡Ahora o nunca! De mi lado. ¡Vamos! Oh, ¡encerralo no, con no, las no, carnes no, frías no. y después hacelo cortar no, 3 toneladas no, de cebolla! ¡No! ¡Que estás mamuchando! ¡No pueden! ¡No dejen la sopa! ¿Y la sopa. ¡No se coman la sopa! ¡No! Al chef. Pero él no puede. ¿Qué dijo el comensal? No era un comensal, era un crítico. Ego. Soy Leclerc. ¿Leclerc? ¿Y qué dijo? ¡Le gustó la sopa! Espera. ¿Espera? ¿Cómo que espera? Estoy acá por tu culpa. Shh. Alguien preguntó por tu sopa. ¿A qué jugás, muchacho? Yo... ya me echó, ¿verdad? Usted no puede echarlo. ¿Qué? A Leclerc le gustó, ¿o no? Se tomó la molestia de decírselo. Si escribe una reseña de la sopa y se entera que despidió al responsable... Es el lavaplatos. Preparó la sopa que le agradó. Queremos representar el nombre de Gusto y no honramos su creencia más sagrada. ¿Y cuál puede ser esa creencia, Mademoiselle Tatou? Cualquiera puede cocinar. Muy bien, quizá fui un poco... duro con nuestro nuevo empleado. Hay que recompensar el gran riesgo que corrió. Sé que el chef Gusto lo había hecho. Si desea nadar en aguas peligrosas, hay que dejar que lo haga. ¿Querías escapar? Oh, sí. Ya que expresaste tanto interés en su carrera culinaria, vas a responsabilizarte por ella. ¿Alguien le ayuda? ¡A trabajar, entonces! O tenés mucha suerte o muy poca, yo diría. Vas a repetir esa sopa y esta vez te voy a poner atención. Mi total atención. Ellos creen que tal vez cocinas. Pero ¿sabes qué creo yo, Linguini? Creo que sos una olorosa y escurridiza... ¡Rata! ¡Linguini! ¡Linguini, trae al brazo! ¡Está escapando! ¡Ándela! ¿Y ahora qué hago? ¡Liquídala! ¿Ahora? ¡No en la cocina! ¡Pensá! ¿Sabe lo que pasaría si alguien se entera de que había una rata en la cocina? ¡Nos clausurarían! ¡Nuestra reputación pende de un hilo! ¡Tenés que llevártela! ¡Muy lejos! ¡Sácala! ¡Deshacete de ella! ¡Ahora! ¡No! ¡Es así! ¡No sos el único atrapado! ¡Esperan que vuelva a cocinar! La verdad, no soy ambicioso. No traté de cocinar. Yo no quería tener problemas. Vos sos el que se emocionó con las especias. ¿Qué es lo que le pusiste? ¿Orégano? ¡No! ¿Qué? ¿Romero? Es una especia, ¿correcto? ¿Romero? ¿No le pusiste romero? Entonces, ¿qué era lo que revolvías y lo que agregaste y...? Ay, necesito el trabajo. Ya perdí muchos. No sé cocinar y ahora estoy charlando con una rata sin... ¡Ah! ¿Estás escuchándome? ¿Dijiste que sí? ¿Podés entenderme? ¡No soy un demente! Un segundo. Ay, yo no sé cocinar. ¿O sí? Pero vos, yo sé que sí. ¿Eh? No, no seas tan modesto. Sos una rata, no me engañas. Y lo que hiciste les gusta. Sí, quizás resulte. ¡Ey, le gustó la sopa! Le gustó la sopa. ¿Crees que podrás repetirlo? Bueno, te voy a dejar salir ahora. Hay que estar juntos en esto, ¿sí? Ok. Esta es, tal vez no sea mucho, pero ya sabes, no es mucho. Es mejor que nada. Tengo luz y gas y un sillón y una televisión, así que lo mío es tuyo. ¿Eres? ¿Acaso es un sueño? El mejor de los sueños, uno que compartimos. Porque aquí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? ¿Qué mejor lugar para soñar que París? Buenos días, Chepsito. Hora de... Oh, no. ¡Tonto! ¡Sabía que esto iba a pasar! Traje una rata a mi casa y le dije que lo mío era suyo. ¡Vacío! ¡Torpe! ¡Robó la comida y corrió! ¡Tenía que pasar! ¡Eso ganó por confiar en una rata! Ah, hola. ¿Es para mí? Está rico. ¿Qué le pusiste? ¿Dónde lo conseguiste? Mira, está delicioso, pero no hagas eso. Te voy a comprar especias, ¿sí? ¡Uy, no! ¡Ya es muy tarde y es el primer día! ¡Vámonos, Chepsito! Aunque yo, como muchos críticos, consideraba a Gusto irrelevante desde que el chef murió, la sopa fue una revelación, una picante y algo sutil experiencia. ¿Solín Leclerc? ¡Sí! Leclerc. Aunque no lo crean, Gusto ha recapturado nuestra atención. Solo el tiempo dirá si se la merece. Bien, creo que... Escuchá, yo sé que esto es muy raro, pero ninguno de los dos lo haría solo. Tenemos que hacerlo juntos, ¿te parece? ¿Sí? ¿Cuento con vos? ¡Entonces a la carga! Hola. Bien, Benito, ahoga, hacenos la sopa. Tómate el tiempo que necesites, si querés toda la semana. Sopa. ¡Au! ¡Déjate de él! ¡No! Si no lo solucionamos, hay que pensar en otra cosa. Algo que no implique mordidas o pellizcos o carrera por mi cuerpo con tus patas. No muerdas, no. No rasguñes, no. Y tampoco corras. ¿Entendiste, Chefcito? ¿Chefcito? Ah, tenés hambre. Bueno. Vamos a ver. Vos sabés cocinar y yo sé cómo parecer humano. Pensemos en algo para que yo haga lo que quieras, sin que se note que me controla una rata cocinera. ¡Ay, escúchame! Debo estar loco metido en una heladera con una rata hablando de cocinar. ¡Nunca vamos a lograrlo! ¿Linguini? Hay que comunicarnos. Yo no puedo estar entendiendo esas señales de sí o no cuando está viniendo una... ¿Eh? ¡La rata! ¿Dónde está? ¿Una rata? Sí, sí, una rata al lado tuyo. ¿Y qué estás haciendo acá? Yo me familiarizo un poco con los vegetales y eso. ¡Afuera! ¡Ni los vegetales querrían familiarizarse con vos! ¡Qué cerca estuvo! ¿Todo bien ahí arriba? ¿Cómo hiciste eso? ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Extrañamente involuntario! Al verlo supe que... teníamos la misma loca idea. ¡Listo! ¿Ah? ¡Au! ¡Oh! Ah, ¿A dónde me llevas? ¡Espera! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alto! Perdón, es que... ¡Oh! ¡Sigue! Oh. Ya sé. Perdona. Ya está lista. Te felicito. Fuiste capaz de repetir tu éxito accidental. Pero necesitas más que sopa para sobrevivir en mi cocina, muchacho. Colette va a ser responsable de enseñarte lo que se hace acá. Yo te quería decir que es un gran honor estudiar con alguien de tu calidad. Oh. No, escúchame. Que te quede claro con quién estás tratando. ¿Cuántas mujeres hay en esta cocina? Bueno... Yo sola. ¿Por qué crees que es? Porque... Porque la alta cocina es una jerarquía anticuada basada en reglas hechas por hombres tontos y viejos. Reglas diseñadas para que sea imposible que una mujer entre a esta carrera. Pero acá me tenés. ¿Cómo crees que pasó? Bueno, porque... Porque seguro que... ¡Oh! Soy la más dura en esta cocina. Trabajé mucho para llegar hasta acá. Y no pienso arriesgar mi carrera por un lavaplatos con suerte. ¿Oíste? ¡Oh! ¡Wow! Sencillita y exquisita. Gusto y su comida china son una golosina. ¡Excelente trabajo, François! ¿Te luciste? Ingenioso, ¿no lo crees? Y hago que trabajes en algo para mi idea de comida congelada, amigo. Salchichas, gusto, bebés. Les dicen corn dogs, pero ahora serán más pequeñitos. ¿Qué es corn dogs? Salchichas cubiertas de masa y fritas son... americanas. Inventar algo. Tal vez gusto con sombrero de vaquero. O como un perrito anunciando su nueva comida. Sí, pero por favor, con dignidad. Mi abogado. El testamento estipula que si después de un plazo de 2 años, a partir del deceso, no hay heredero aparente, el negocio que fuera de Gusteau pasará a su chef, usted. ¡Ya sé lo que sé! ¡Estipula! Quiero saber si esta carta... si cambia algo con la llegada de él. No se parecen mucho. ¡No se parecen en nada! ¡No es el hijo de Gusteau! ¡Gusteau no tuvo hijos! ¿Y por qué justo ahora? ¡Esos 2 años se cumplen dentro de un mes! De pronto aparece un mocoso con una carta de su madre recién fallecida reclamando que Gusteau es su padre. ¿Eso no es sospechoso? ¿Es de Gusteau? Sí. ¿Puedo? Oui, claro. Pero el muchacho no tiene idea. Según ella, jamás se lo dijo, ni a Gusteau. Y me pide que yo no le diga. ¿Por qué usted? ¿Qué es lo que quiere? Trabajo. ¿Paga el muchacho? Solo un trabajo. Bueno, sí. Entonces, ¿de qué se aflige? Si trabaja acá, usted puede controlarlo mientras yo investigo cuál es la verdad de todo esto. Necesito unas muestras de ADN del muchacho. Un pelo. Puedo asegurarte que acá hay algo sospechoso. Algo, ¿sabe? Tranquilo, es un lavaplatos. Usted tiene el control. ¿Qué estás haciendo? Corto vegetales. ¿Corto los vegetales? No, gastas energía y tiempo. ¿Te crees que cocinar es un juego, eh? Como mami en la cocina. Bueno, mami jamás encontró la hora de la cena con órdenes lloviéndonos y cada plato diferente y complicado y con diferentes tiempos de cocción. Pero todos tienen que llegar al cliente al mismo tiempo, calientes y perfectos. Cada segundo cuenta y no sos como mami. ¿Qué es esto? Despejá tu área, ¿oíste? ¿Qué crees que pasa en hora pico? El desorden te va a atrasar, la comida no sale, las órdenes se juntan, desastre. Te lo explico lentamente. Despeja tu área o te hago llorar. Tus mangas son una vergüenza. Mantené así los 2 brazos. Acércalos más, ¿entendés? Y tenelos en esta posición. Móvete rápido, utensilios pilosos, metales, tus brazos cerca. Así minimizás quemaduras y las mangas no se ensucian. La marca de un chef. Manchas al frente, nada en las mangas. Conozco el estilo de Gusteau. Cuando preparaba algo, Gusteau tenía siempre un toque inesperado. Yo te enseño. Memoricé sus recetas especiales. Siempre un toque inesperado. No, seguí la receta solamente. Pero dijiste No. Era su trabajo ser inesperado. Y nuestro trabajo es obedecer la receta, nada más. ¿Cómo distinguís un buen pan sin probarlo? Ni el aroma, ni el color. Por el sonido de la corteza. Escucha. Oh, la sinfonía del crujido. Solo un gran pan suena así. Para obtener las mejores verduras tenés que ser el primero en elegir. Y eso solo se logra de dos maneras. Cultivarlas o convencer de otra forma al agricultor. ¡Voilà! El mejor restaurante elige. Dicen que la alta cocina es jactanciosa y que un chef debe ser igual. Pero no. Aquel es Lalo. Se fue de su casa a los 12. Lo contrataron como acróbata en un circo. Lo echaron porque se interesó en la hija del maestro de ceremonias. Horst estuvo en la cárcel. ¿Por qué? Nadie sabe. Cambia la historia cada vez que le preguntan. Estafé a una mega corporación. Asalté el segundo banco de Francia con una lapicera solamente. Daniela capateó solo en Avignon. Hice caer un poste con este pulgar. Nunca juegues a las cartas con Pompidou. Le prohibieron la entrada a Las Vegas y Monte Carlo. Larousse conseguía armas para la resistencia. ¿Cuál resistencia? No lo dice, pero parece que no ganaron. ¿Ya entendiste? Acá hay artistas, piratas, más que solo cocineros. ¿Todos? Uy, ya sos uno de nosotros, ¿sí? Uy, te agradezco por todos tus consejos para cocinar. Y yo te agradezco. ¿Por qué? Por escucharlos. ¡La rata! Pero es... Se me cayeron las llaves. Es ¿Ya decidieron lo que quieren cenar? La sopa es excelente. Ajá, pero la pedimos todo el tiempo. Sí, ¿qué otra cosa tiene? Bueno, tenemos un exquisito foie gras. Sí, conozco su foie gras, el de siempre. Eran famosos por él. ¿Qué hizo el chef hoy? ¿Qué sugiere? ¡Nos piden algo nuevo! ¿Nuevo? ¡Sí, qué le digo! ¿Qué dijiste que había? ¿Qué iba a preguntar? ¿Qué es lo que pasa esta vez? Le preguntaron qué hay de nuevo. ¿Qué les digo? ¿Qué les dijiste? ¿Qué iba a preguntar? Esto es simple, con buscar alguna receta vieja, un plato que no se haya servido en años. No quieren platos viejos, quieren la sopa de linguini. ¿Solicitan comida de linguini? A todos los comensales les gusta su sopa, eso dicen. ¿Eso los incluye? Fantástico. Si quieren a Linguini, digámosle que el chef Linguini ha preparado un plato especial solo a ellos y jamás se ha visto en el menú. Oh, y no olvides aclarar que es a la Linguini. Oui, chef. Es tu oportunidad de hacer algo digno de tu talento, Linguini. Un favorito olvidado del chef. Mollejas a la gusto. Colette te va a ayudar. Oui, chef. Vuelvan a su trabajo, los clientes tienen hambre. ¿Estás seguro? Esa receta fue un desastre. Hasta el mismo Gusteau lo dijo. El reto perfecto para un chef talentoso. Las mollejas a la Gusteau. Son mollejas cocidas sobre un asiento de algas, más langostinos en trozos, con puré, huevo de almeja, hongo blanco seco y salsa de regaliz con anchoas. Esta receta es nueva, pero es de Gusteau, así que... ¡Lalo! ¡Hay vísceras! ¡Decime que sí! Sí, se están remojando. Voy a traerlas. Cheva, ¿vísceras? ¡No! Bien. ¡Ya! Ahora vuelvo. Bueno. Ay, sí, estoy. Ay, con permiso, voy a llevarme esto un segundo. A ver, lleva por aquí. Ya vuelvo. Gracias. Disculpen, voy a, al parecer necesito esto un momento. Voy a llevar esto. Necesito un poco de esta especia. Listo. ¿Qué haces? ¿No vas a preparar la receta de Gusteau? Sí, sí, eso hago, mirá. No lleva aceite de trufas blancas. ¿Qué es lo que se supone que...? Estás improvisando. No es momento de experimentar, no te esperan los clientes. Es cierto, tengo que escuchar, es cierto. ¡Auch! No hagas eso. ¿Hacer qué? Me estás asustando. Termina de hacer eso, basta. La orden especial está lista. ¡Ya va! Estábamos juntos en esto. ¡Y así es! ¿Entonces qué haces? Es difícil de explicar. ¡El especial! ¡Ya sale! ¡Ay, espera! La salsa de regaliz. No lo haga. atrás. ¡No, no lo voy a...! ¿Qué hice? ¿El plato de linguini está listo? Ya, tan terrible como siempre. Ya se entregó. ¿Lo probaste? Sí, claro. Pero enseguida lo cambió. ¿Qué? ¿Cuándo lo hizo? Lo hizo un segundo antes de salir. ¡Ah! ¡Les encantó! Los demás clientes preguntan por él y por linguini. ¡Traigo 7 órdenes más! ¡Es maravilloso! Mira lo que se trajo ahí. ¡Un especial! ¡Un especial! ¡Un especial! ¡Un especial! ¡Por Linguini! ¡Felicidades, muchacho! Debo admitir que tenía mis dudas, pero me dejaste sorprendido. Tómate un descanso, Chefcito. Respira un poco. Fue una noche exitosa. Te asusté. Te digo una cosa. Quisiera tener una charla. Nosotros, Linguini, en mi oficina. ¿Estoy en problemas? ¿Cómo? No. Algo de beber. Una charla amistosa entre cocineros. El plan Joe ya no te pedirá más consejos. ¿O sí, Colette? Ya tiene todo lo que necesita. ¿Gozas de tu éxito, Linguini? ¡Te felicito! Yo quería ser amable, señor. En realidad no tengo sed. ¡Claro que no! Yo no tendría sed si se tratara de esto. Pero solamente un sonsín de elefantásticas proporciones no apreciaría este Chateau Latour del 61. Y nuestro Monsieur Linguini no es un sonsín. ¡Qué suerte que no lo seas! Sobrevivido. ¿Qué estás comiendo? No tengo idea. Creo que antes era una envoltura. ¿Qué? No. Estás en París ahora, hermano. Mi ciudad. Y ningún hermano mío come desperdicios en mi ciudad. ¡Estás robando! Le dijiste a Linguini que confiara, ¿no? Y así es. Es para mi hermano. Pero pueden echarlo. Y a mí con él. Lo tengo controlado, ¿sí? Monsieur. No, no debería, pero... Gracias. ¿Y dónde estudiaste, Linguini? ¿Estudiar? Sí, claro. Sí, no creo que esperes que me crea que es tu primera vez cocinando. No lo es. ¡Lo sabía! Es mi segunda, tercera, cuarta... ¡Quinta! Mi primera fue el lunes. Pero muchas otras veces saqué la basura es sí, algo sí, sí, que... Sí, sí, sí. Te sigo más. Contame, Linguini, sobre tus intereses. ¿Te gustan los animales? ¿Eh? ¿Animales? ¿De qué clase? Oh, no lo sé. Perros, gatos, conejos, caballos, ratas. Ah, mira lo que traje para... ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Escupí eso! ¡Ahora! Oh, tengo que enseñarte a comer. Cierra los ojos. Ahora solamente morde. ¡Ay! ¡Hey! ¡No, no, no! ¡No tenías que tragártelo! Ya es tarde. Oh, tené. ¿Eh? Mastica lento, concéntrate en el sabor. ¿Eh? ¿Lo notas? No creo. Cremoso, salado, sabor a nuez que te enloquece. ¿Lo detectás? Ah, yo detecto que estás loco. Cierra los ojos. Saborea esto. Es diferente, ¿no? dulce, crujiente, te deja un cosquilleo. Lo tengo. Ahora, probalo juntos. Creo que empiezo a percibir algo. ¿Ah? Tal vez sea la nuez. ¿Sí? Tal vez el cosquilleo. ¡Exacto! Ahora imagínate todos los sabores del mundo mezclados en combinaciones infinitas. Sabores que nadie probó. ¡Algo por descubrir! Creo... Ajá. ...que estoy confundido. Sí. Pero fue interesante, ¿eh? La mejor basura que yo... ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? ¡Papá no sabe que estás vivo! ¡Tenemos que ir a la colonia! ¡Van a estar felices! Sí, pero... ¿Qué? Es que tengo algo que debería... ¿Qué cosa es mejor que tu familia? ¿Qué es más importante? Bueno, tendría que ir a visitarlos. ¿Tenés una gata de mascota? No. ¿Asististe a algún laboratorio? No. ¿Viviste en condiciones de poca higiene? No, Piti, no, Piti, no. ¡Tenés algo que ver con ratas! ¡Estoy seguro! Yo estoy seguro de que estoy seguro. ¡Qué gracioso! Ratatata. Oiga, ¿por qué le dicen así? ¿A qué? Ratatouille. Es un guisado, ¿no? ¿Por qué se llama así? Si le dan nombre a un plato, piensen que al menos suene delicioso. Ratatouille no suena delicioso. Suena rata. Y a mandril. ¡Rata mandril! Eso no suena delicioso. Desgraciadamente, la noche es corta. ¡Mi hijo regresó! Y encontrar un reemplazo para tu puesto de detector de veneno fue... un desastre. Nadie se envenenó hasta ahora, pero... no fue fácil. Complicaste las cosas. Lo sé. Lo lamento, en serio. Bueno, lo importante es que estás en casa. Sí, bueno... sobre eso... Estás delgado. ¿Por qué? ¿Falta de comida o ya sos muy refinado? es difícil sobrevivir solo, ¿cierto? Sí, pero ya no soy ningún bebé. Hola. Y ya sé cuidarme solo. Encontré una casa cerca de acá, así que voy a visitarlos. Nada como un buen golpe de realidad para... ¿visitarlos? Sí, claro, lo prometo, de verdad. ¿Qué? ¿No te quedas? No. No, no lo tomes a mal, ¿no? Es que... no creíste que me quedaría para siempre, ¿o sí? Las aves deben abandonar el nido. No somos aves, somos ratas. No dejamos el nido, lo hacemos más grande. Tal vez soy una rata diferente. Tal vez, no sos una rata. Tal vez eso sea bueno. ¡Ey! La música está excelente, ¿no? Ratas. Yo no quiero ser así. Robar no me gusta. Quiero inventar cosas. Prefiero dejar mi huella en el mundo. Hablas como humano. No son tan malos, ¿entendés? Ah, sí. ¿Y por qué tan seguro? ¿Qué mal? Bueno, digamos que pude observarlos a una distancia algo corta. ¿Sí? ¿Qué tan corta? Lo suficiente. Y ellos no son tan malos como estás diciendo. Vení conmigo. Quiero que veas una cosa. Yo los espero acá. Deja los utensilios y los pisos limpios antes de que te vayas. ¿Qué? ¿Quiere que me quede a asear? ¿Hay algún problema? No. Qué buen niño. Hasta mañana. Es acá. Esta es una lección, Remy. Esto es lo que pasa cuando una rata se siente muy cómoda entre los humanos. El mundo en el que vivimos pertenece al enemigo. Tenemos que ser precavidos. Nos cuidamos entre nosotros, Remy. Y somos nosotros lo único que tenemos. No. ¿Qué? No, papá. No es verdad. ¿Querés decirme que el futuro es... que solamente puede ser esto. Esto. Y así son las cosas. Es natural y así se queda. No, no es natural quedarse así. El cambio es nuestra opción. Y se inicia cuando se decide. ¿A dónde vas? Con suerte, hacia adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Así que el chef te invitó a festejar. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y qué te dijo? ¿Qué? ¿No querés contarme? ¡Oh! Perdón por el interés en la íntima relación con tu amigo el chef. Ya entiendo tu juego. Me pedís que te enseñe unos cuantos trucos que encanten al jefe y después te olvidás de mí. ¡Despertate! ¡Despertate! Creí que eras diferente. ¿Qué creías que yo era diferente? Creí... ¡No tenía por qué ayudarte! Si pensara en mí sola, habría dejado que te ahogaras. Pero... quería que tuvieras éxito. Te... quería. Fue mi error. Colette. Espera. ¡Colette! ¡Ah! No puedo seguir con esto. Lo siento, Chefcito. ¡Colette! ¡No, no te vayas! ¡Para la motocicleta! No soy bueno hablando y tampoco cocinando. No sin tu ayuda. Odio la falsa modestia. Es otra clase de engaño. Tenés talento. ¡No es mi talento! ¡Te lo juro! ¡No es mío! Cuando agregué el ingrediente extra en lugar de ser fiel a la receta, ¡tampoco fui yo! ¡Yo! ¿De qué hablas? Hablo de que yo no lo habría hecho. Yo habría seguido la receta. Habría seguido tus consejos. Los habría seguido hasta el fin de la tierra porque te quiero pedir más. ¿Pero? Pero yo... ¡No! ¡No le digas! Un secreto. Es algo que impresiona. Tengo una... ¿Qué una? Tengo una... ¿Tenés una razón? No. Tengo una... Esta... es una... Una... Es un chefcito que siempre me dice qué hacer. ¿Tenés un chef? Sí. Está... ¿Está por acá? En... tu mente. ¿Por qué es tan difícil hablar con vos? A ver, otra vez. Sos mi inspiración. Voy a arriesgarlo todo. Me arriesgo a parecer el mayor tonto psicópata que hay. Es que, ¿querés saber por qué aprendo tan rápido? ¿Porque soy un gran cocinero? No te rías. Te voy a enseñar, ¿eh? ¡No! ¡No! ¿Qué querés, Ambrister? Gusto. Van a cerrarlo, ¿cierto? No. Más deudas en su haber. No, es... Anunció otra línea de pizza congelada. ¿Qué, qué? ¡Escupilo ya! Es... Volvió... Es... Popular. No he visitado Gusto en años. No, señor. Mi última reseña lo condenó al mercado turista. Sí, señor. Dije, Gusto al fin tiene un lugar legítimo en la historia, justo en donde tiene que estar alguien como él. El mundo de la comida congelada. ¿Tú sé? Ese fue el final. Fue mi última palabra. La última palabra. Sí. Decime, Ambrister, ¿quién lo volvió popular? No. La edad corresponde, también el ADN, y todo indica que es el hijo de Gusto. Tiene que estar equivocado. Todo es una trampa. El muchacho lo hizo. Si no, míralo, fingiendo ser un tonto. Juega con mi mente. Es un gato con su pelotita. Esa... ¿Cómo se dice? ¿Ovillo? ¡Sí! ¡Finge todo! ¡Tortugándome con esa rata! ¿Rata? ¡Sí! ¡Los dos son aliados! ¡Lo sé! ¡Es su plan hacerme pensar que es importante! La rata. ¡Acertaste! ¿Y la rata es importante? ¡Claro que no! ¡Ellos están esperando que crea que lo es! ¡Oh! ¡Reconozco el teatro que están armando! ¡La rata parece la primera noche! ¡Le ordeno liquidarla! ¡Y ahora quiere que la vea a todas partes! ¡Uy, ahí está! ¡No, ahí no! ¡Ahí está! ¿Veo cosas? ¿Estoy loco? ¿Es el fantasma de una rata? ¡Pero no! ¡No quiero que me enreden en su trampa! De... ¿Me tengo que preocupar por esto? ¿O por usted? ¡Ya llamó demasiado la atención! Si lo he hecho, van a preguntarse por qué lo hice. Y eso sería lo último que necesito. ¿De qué se preocupa? ¿No le gusta la prensa? ¿Acaso no quiere que Gusto aparezca en los noticieros? ¡No! ¡Si la noticia es su cara! Gusto ya tiene rostro y es gordo y adorable y familiar. ¡Y vende burritos! ¡Millones y millones de burritos! La fecha se vence en 3 días, así que cuando el muchacho ya no le sirva, lo echa. Y nadie nunca lo va a saber. Me preocupaba la muestra de pelo. Tuve que reenviarla al laboratorio. ¿Por qué? Porque la primera vez la identificaron como... de roedor. No. ¿Qué? Usa este. Este es mejor. criaturas asquerosas. Eso me recordó la fragilidad de todo. ¿Cómo me veía el mundo en realidad? Y todo iba de mal en peor. ¡Remy! ¡Hey! ¡Hola, hermanito! Tenía miedo de que ya no vinieras. Hola, Remy. ¿Qué contás? Hola. ¡Les dijiste! ¡Emil hizo que yo te lo dije! ¡No les digas nada! Pero los conocés, son mis amigos. Creí que les podía... No quise. No me di cuenta. No me digas nada, ¿sí? Disculpate con ellos. Chicos, ¿hay algún problema? No, no es nada. Quédense acá. Está cerrada. Remy, ¿qué estás haciendo acá? Es que Emil decidió venir con... yo le dije que no, le dije, es tan chusma que... Sí, es un desastre. En fin, tienen hambre. La puerta está cerrada y busco la llave. ¿Quieren que saques la comida? Sí. No, es que... es complicado. Son familia. No comprenden tus ideales. ¿Ideales? Si el payaso tuviera ideales, no me verías vendiendo barbacoa. O burritos de microondas. O este pollo frito tan francés como un hot dog. ¡Muy pronto! ¡Ya inventamos otro estilo de vender! Es un poco de carne muy escasa. Ya no controlo el uso de mi imagen. ¡Estoy muerto! ¡Cállense! No sé qué hacer. Si no los convenzo de guardar el secreto... todo el clan me va a perseguir con estómagos vacíos y... ¡Ah, acá está! ¡Mirá! ¡Tu testamento! ¡Ah, esto es interesante! ¿Puedo abrirlo? Sí, claro. ¿Linguini? ¿Por qué lo archivaron con tu testamento? Esta era mi oficina. ¿Tengo un hijo? ¿Cómo no te enteraste? Bueno, soy un producto de tu imaginación. Yo me entero de lo que vos te enterrás. Bueno, tu hijo es el legítimo dueño del restaurante. ¡No! ¡No! ¡La gata! ¡Es! ¡Ah! ¡No! ¡Perdón, señor! ¡La gata! ¡Se robó mis documentos! ¡Se va a escapar! ¡Oiga, señor chef! ¡Vos! ¡Salí de mi oficina! No está en su oficina. Usted está en la suya. ¡Ya! ¡Por el éxito! ¡Buen trabajo! ¡Ahí viene! chef. Usted se hizo famoso sin mucho entrenamiento formal. ¿Cuál es el secreto de su genio? ¿Secreto? ¿Quieren saber la verdad? Soy el hijo de Gusto. Está en mis venas, creo. Pero usted no lo sabía hasta hace poco, ¿o sí? No. Sí, y después se convirtió en el dueño del restaurante. ¿Cómo fue que se enteró? Bueno, una parte de mí lo intuyó. El Gusto en mí. ¿De dónde obtiene su inspiración? La inspiración tiene muchos nombres. La mía se llama Colette. Tengo algo en mis dientes. Hola, salubridad. ¿Qué hago en Fogmar? Una invasión de ratas. Se adueñaron de mi res. No. Digo, del restaurante. Gusto. Gusto, ¿eh? Yo creo que voy a estar cerca más o menos en unos 3 meses. ¡Lo necesito ahora! ¡Es un restaurante! Mire, ya tengo la información. Si alguien suspende, le doy el espacio. ¡Paró la rata! ¡Tiene que venir! ¡Tiene mis documentos! Tenemos que abrir ya. ¡Ay! Debió terminar hace una hora. ¡Sí! ¡Bonjour, mon chéri! ¡Unite! ¿Hablamos de mi inspiración? Sí, dice que es un chefcito. Esa no linda voz, ¿entendés? ¿Es usted, Monsieur Linguini? Hola. Perdón por interrumpir su prematura celebración, pero creí justo venir a darle una oportunidad, ya que es nuevo en este juego. ¿Juego? Sí. Y me parece que juega sin un oponente. Y como se imaginará, es contra las reglas. Es Anton Ego. Es lento comparado con su acelerado ascenso. ¿Y usted delgado comparado con lo que le gusta la comida? No me gusta la comida. La adoro. Y no me la trago, sino la adoro. Voy a estar acá mañana a la noche con altas expectativas. Espero que no me decepcione. No quiero parecer grosera, pero soy chef. Y eso es... Quiso decir, eso lo dice nadie en el chef. No me mires así. Estaba distrayéndome enfrente de la prensa. ¿Cómo me voy a concentrar si está rajuñándome a cada rato? Y hablando de eso, tu opinión no es la única que importa, ¿sí? Colette también sabe cocinar. ¡Au! ¡Ya estoy cansado! No soy un títere, chefcito. No quiero que te olvides. Y vos no sos mi titiritero ni nada parecido. La gata es la que cocina. No me mires así. Y ahora trata de calmarte, chefcito. Ego va a venir y tengo que concentrarme. ¡Qué día hay! ¡Chopechai! ¡Wow! Eso nunca lo había visto. Sí, sos como su mascota peluda. Perdón, Remy. Sé que son muchos, yo traté de... ¿Sabes qué? Está bien, fui muy egoísta. ¿Tienen hambre? Sí, claro que sí. Bueno, yo invito a la cena. Sí. Entramos después de cerrar. Sí. ¿Y a papá? Decile que venga con todo el clan. Chefcito. ¡Oh, es fantástico, hijo! ¡Robo interno, eh! ¡Es atractivo! ¿Chefcito? ¿Chefcito? Ah, hola. Hola, Chefcito. Creí que habías vuelto al departamento. Y cuando no te encontré, creo que... No sé, yo no quería que dejáramos las cosas así y... Mira, no quiero pelear. Estuve bajo mucha presión, muchos cambios, en muy poco tiempo. ¿Entendés? Ahora soy un Gusto y tengo que ser como Gusto. O si no, muchos van a decepcionarse. Es raro, es que jamás había decepcionado a nadie porque jamás habían esperado nada de mí. Y la única razón de que esperen algo de mí ahora es por causa tuya. No fui justo, no señor. Nunca me fallaste y no voy a olvidar eso. Sos un buen amigo. De verdad, el amigo más honorable que había. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Ay! ¿Pero qué estás robando? ¿Qué nos hiciste? ¿Qué creí que eras mi amigo? ¡Confié en vos! ¡Fuera! ¡Vos y tus amiguitos! ¡Y no vuelvas o voy a hacer lo que los restaurantes hacen con las plagas! Tenías razón. ¿A quién engaño? Somos lo que somos. Somos ratas. Bueno, ya casi cierran y ya saben cómo entrar. Coman lo que quieran. ¿Y no venís? Perdí el apetito. ¿Ya decidió con qué quiere comenzar, señor? Sí, quiero tu corazón asado en un plato. ¡Pase! ¡Pase! Hoy es el gran evento. Tenés que decirles algo. ¿Cómo qué? El jefe sos vos. Inspiralos. Atención. ¡Atención! Todo el mundo. Esta noche es importante. Apetito hoy viene y con un enorme ego. ¡Ay, perdón, ego! Ego viene. El crítico. Si quiere ordenar un plato, algo de nuestro menú, lo vamos a cocinar. A ver si ordene algo frío. No podés olvidarlo, ¿verdad? No tenés que venir cuando está abierto. No es seguro. ¡Tengo hambre! Y no necesito esa comida para ser feliz. La clave, mi amigo, es no exigir mucho. Observa. ¡Pará! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¿Ahora qué hago? ¿Le digo a papá? Tal vez te creas un chef, pero seguís siendo una rata. Ya sé que se llevó una estrella la última vez que vino y sé que eso mató a Gusto. Papá. Oh, esto es de muy mal augurio. Pero les digo una cosa. Ego está acá. Ego ya está acá. Antón Ego es solo otro comensal. ¡A cocinar! ¡Sí! A cocinar. Yo tengo en mente un simple trato. Mira, vos haces para mí una línea de comida congelada del chef Esquina. Y si lo haces yo, no te hago daño. ¡Au revoir, rata! ¿Ya decidió con qué quiere comenzar, señor? Sí, creo que sí. Después de leer todas esas bufonadas del nuevo chef, creo que me gustaría algo de perspectiva. Es todo. Quiero una fresca, clara y deliciosa perspectiva. ¿Hay algún vino que sugiera? ¿Con qué, señor? Perspectiva. ¿Me está diciendo que no tiene? La verdad... Está bien. Si ya no tiene perspectiva y ningún otro la posee en esta aburrida ciudad, les ofrezco un trato. Si proveen la comida, yo me encargo de la perspectiva, junto con una botella de Cheval Blanc del 47. Pero creo que... ¿qué desea ordenar? Dígale al chef Linguini que quiero comer lo que ose servirme. Que puede atacarme con su mejor secreto. Quiero ordenar todo lo que él ordene. Así que nos rendimos. ¿Por qué lo decís? Estamos en una jaula, dentro de este auto, con un gran futuro en la comida congelada. No, yo estoy en la jaula. Yo me doy por vencido. Vos sos libre. Yo puedo ser libre si me imaginás libre. Son tus ganas. No empieces. Ya me cansé de fingir. Finjo ser una rata para mi padre. Finjo ser un humano con Linguini. Hasta finjo que existís para hablar con alguien. Y solo me decís lo que ya sé. Sé quién soy, ¿no ves? ¿Por qué tenés que decirme? ¿Por qué tengo que fingir? Ah, pero no lo haces, Remy. Nunca lo hiciste. ¡No! ¡Mi otra izquierda! ¡Papá! ¡Acá estoy! ¡En el baúl! ¿Y eso? ¿Papá? ¡Hola, hermanito! ¡Emil! ¡Lo quiero tanto! ¿A dónde vas? ¡Al restaurante! ¡No van a poder sin mí! ¿Por qué te interesa? ¡Porque soy un chef! ¡Es tu receta! ¡No sabes tu propia receta! ¡Es que no la escribí! ¡Solo vino a mí! ¡Hace que vuelva ahora, ya! ¡Porque esto no sirve así! ¿Dónde está mi orden? ¿No hay nada más que servir acá? ¿Tal vez algo que no inventé? ¡Esto es lo que ordenaron! ¡Digámosle que pidan otra cosa! ¡Digamos que ya no hay! ¡Es que no nos van a creer! ¡Recién abrimos! Tengo otra idea. ¿Qué tal si le servimos lo que ordenaron? ¡Pero nosotros! ¡Decinos qué hiciste! ¡No sé lo que hice! ¿Y qué le decimos a los comensales? ¡Díganles! ¡Díganles! ¡Remy! ¡No hagas locuras! ¡No entres! ¡Te van a ver! ¡Para! ¡Para! ¡No estamos hablando de mí! ¡Hablamos de qué hacer a... ¡Una rata! ¡Rata! ¡Agarren, Remy! ¡Con ese cuchillo! ¡No! ¡Lo toquen! Gracias por volver, chefcito. Quiero decirles algo, porque... en ocasiones las cosas suenan locas y eso no significa que no sean verdad. Digo, ¿se entiende? Y la verdad es que no tuve nunca talento. Pero esta rata es quien inventó las recetas y puede cocinar. Es el cocinero. Se metía bajo mi gorro. Controlaba todas mis acciones. Gracias a él, cociné los platos que encantaron a todo el mundo. Él es la razón de que Ego esté allá adentro. Están dándome el crédito por su habilidad. Sé que creerlo es difícil, pero oigan, creyeron que yo lo hacía, ¿no? Miren, funciona. Es raro, pero funciona. Podemos ser el mejor restaurante de París. Y esta rata nos va a ayudar. Lo puede hacer. No tengo dudas. ¿Qué dicen? ¿Están conmigo? Papá. Papá, yo no sé qué decirte. Me equivoqué respecto a tu amigo. Y respecto a vos. No, no creas que estoy eligiendo esto en vez de la familia. No puedo elegir entre dos partes de mí. No estoy hablando de la cocina. Hablo del valor que tenés. ¿Esto significa tanto para vos? Estamos listos. No somos cocineros, pero somos familia. Decinos qué hacer y dalo por hecho. ¡Agarren ese inspector! ¡Equipo Delta! ¡Corre, corre, corre! ¡Los demás! ¡Ayuden a Remy! ¡Equipo 3, les toca el pescado! ¡Equipo 4, el asado! ¡Equipo 5, parrilla! ¡Equipo 6, salsas! ¡A sus lugares! ¡Corran, corran, corran! ¡Los que toquen la comida caminen en dos patas! Muy bien, vemos esto. Ahora necesitamos un mozo. Perdón por la tardanza, pero nos hace falta gente en la cocina. No importa. Tomen el tiempo que guste. ¡Asegúrense de sobresalir ese filé babé! ¡Dale, Du! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Cuidado con el lenguado Menier! ¡Menos sal! ¡Más manteca! ¡Usen solo el queso Mimolet! ¡Wow, wow! ¡Comparen la ensalada con una obra maestra! No mucha vinagreta en la ensalada con posé. No dejen grumos en la manteca blanca. Sigan batiendo. Bien cocidos los escalopes. ¡Degustación! ¡Bajen cucharas! ¡Rico! Demasiada sal. ¡Rico! ¡No hiervan el consomé! ¡Se endurece el faisán! ¡Emil! Perdón. ¡Colette, espera! Colette, volviste. Colette, yo... No digas nada. Si lo pienso bien, cambio de opinión. Decime, ¿qué quiere cocinar la rata? Ah, Ratatouille. Es un plato cualquiera. ¿Seguro que le querés servir esto a Ego? Es para el Ratatouille. Oh, bueno, ¿vos cómo lo prepararías? Debe ser un chiste. No es posible. ¿Qué hay, es el Ratatouille? ¡Díganmelo ahora! No recuerdo la última vez que le pedí a un mozo mandarle mis felicitaciones al chef. Y creo que debe ser una extraordinaria fortuna que mi mozo fuera el chef. Gracias, pero yo no cociné esta noche. ¿Y a quién le agradezco la comida? Disculpe un minuto. Me imagino que es la chef. Si quiere conocer al chef, debe esperar a que todos los comensales se vayan. Como quieran. Al principio, Ego cree que es una broma, pero cuando Linguini le cuenta todo, su sonrisa desaparece. No reacciona más que para hacer una pregunta ocasional. Y cuando termina la historia, Ego se levanta, agradece la comida y se retira sin decir nada. Al día siguiente, aparece su reseña. La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Prosperamos con las críticas negativas, divertidas de escribir y de leer, pero la triste verdad que debemos afrontar es que en el gran orden de las cosas, cualquier basura tiene más significado que lo que deja ver nuestra crítica. Pero en ocasiones el crítico se arriesga, cada vez que descubre y defiende algo nuevo. El mundo es muy cruel con el nuevo talento. Las nuevas creaciones, lo nuevo necesita amigos. Anoche experimenté algo nuevo, una extraordinaria cena de una fuente singular e inesperada. Decir solamente que la comida y su creador desafiaron mis prejuicios sobre la buena cocina subestimaría la realidad. Me tocaron en lo más profundo. En el pasado, jamás oculté mi desprecio por el famoso lema del chef Gusteau: cualquiera puede cocinar. Pero al fin me doy cuenta de lo que quiso decir en realidad. No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Es difícil imaginar un origen más humilde que el del genio que ahora cocina en el restaurante Gusteau. ¿Y quién, en opinión de este crítico, es nada menos que el mejor chef de Francia? Pronto voy a volver a Gusteau, hambriento por más. Fue una noche increíble, la más feliz de mi vida. Pero lo único predecible de la vida es que es impredecible. Bueno, tuvimos que liberar a Skinner y al inspector de salubridad. Y por supuesto que nos denunciaron. La comida era lo de menos. Cuando supieron que había ratas en la cocina, ¡qué horror! Cerraron el restaurante y Ego perdió su trabajo y su credibilidad. Pero no se sientan mal por él. Le va muy bien como inversionista en un negocio pequeño. Se ve muy feliz. ¿Cómo lo sabes? Oh, ya me voy. Hora de la cena. Sabes lo que le gusta. Gracias, Chusito. ¿Le interesa algo de nuestra selección de postres? Sería un honor. ¿Y qué le gustaría? ¡Sorpréndame! Créanme, la historia suena mejor cuando yo la cuento, en serio. ¿Qué pasa? Traigan más comida, tengo hambre.